Wop, bop, bloom, wop, lop, bam, boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop, bop, bloom, wop, lop, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bloom, bop, bamboo. Hit it! Blop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Blop, bam, boom, blop, bam, boom. Muy buenas y bienvenidos a podcast número 254 de Rutas Enemigas. Hoy hemos salido a la calle, estamos aquí en el Balón Bambú Fest. No sé cuál edición todavía. Octava. La octava, Aymaru me corrige. Bienvenidos a todos, los que nos escucháis a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, los que nos escucháis a través de ivox.com, de archive.org, y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa totalmente dedicado al Balón Bambú. Vamos a hacer la cobertura completa de este festival dedicado a los niños y también a los no tan niños, enfocado hacia el rock and roll, como no podía ser de otra manera, y este año dirigido a conmemorar los 40 años de la desaparición de Elvis Presley. Tenemos aquí a los micros a Maru, una de las organizadoras del evento. Hola Maru, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos a subirte un poquito. Antes, el año pasado, por ejemplo, fueron dos ediciones el Balón Bambú. Este año ha sido una solo. ¿Qué ocurrió? Pues han ocurrido un montón de cosas durante todos estos meses. Yo he vuelto a ser estudianta. Los módulos de grado superior están diseñados para los niños que tienen 20 años, no para las señoras mayores como yo con hijos. Entonces he tenido que hacer muchas tareas, muchos deberes, muchos trabajos. Entonces me ha sido imposible centrarme en la organización de la edición de mayo. Ajá. Además, otra vez más, el corpus caía muy tarde. Nosotros hemos aprendido la lección, sabemos que el festival tiene que ser después del corpus, porque si no todo el mundo está de comunión. Uh-huh. Y caía demasiado tarde, ya hacía mucho calor, así que nos parecía, pues bueno, una edición, la edición de septiembre, la edición de empieza el otoño, la vuelta al cole. La edición, como he dicho antes en la intro, pues está dedicada a Elvis Presley, ¿no? Es el motivo central del asunto. Sí, yo llevo mucho tiempo, desde que empecé a hacer el festival, a mí me gusta mucho Elvis y no sé. Me gustan mucho los años 50, la música, el estilismo, y desde que empecé siempre me rondaba en la cabeza hacer una edición así. Entonces, este año, con la conmemoración del 40 aniversario de la muerte de Elvis, me parecía el momento oportuno para hacer nuestro pequeño homenaje desde el festival, para que los niños también aprendan un poco de dónde viene la música, no solo a dónde va, sino también de dónde viene. Y pues me parecía una oportunidad perfecta. El festival, vamos a desglosarlo un poquito, ¿qué es lo que la gente va a disfrutar hoy, esta mañana de sábado y esta tarde de sábado? Pues vamos a tener, para empezar, como en otras ediciones, se combina la música con actividades creativas. En esta ocasión la música va a cargo de Islas Marshall, que son un grupo instrumental de batería y guitarra con un blues muy crudo, como el uh-huh. aquel que escuchaba Elvis y dijo, sí. ostras, esto me gusta mucho, quiero también tocar yo. Y luego tenemos a The Memphis Mafia Band, que van a hacer las versiones más potentes de Elvis para uh-huh. hacernos bailar mucho rock and roll. Y también tenemos una cosa muy especial que a mí me apetecía mucho, y es a Loco Santepal, que viene a pinchar con pickups como sí. los que Elvis utilizaba para escuchar su música. Uh-huh. Mola mucho verle, además es muy divertido, es un rollo que me apetece mucho que los niños vean, esos aparatos de música que preceden al YouTube. Sí, y del todo, ¿eh? Tendremos que hacer una edición 80 para que también conozcan en la cinta de casete. También, también. Pero, no sé, es bueno que los niños también conozcan lo que había antes, ¿no? Ahora es todo muy digital, pero también mira lo que se escuchaba antes, el vinilo, en estos pickups tan chulos, y creo que va a molar un montón. Aparte, cómo no, talleres a mansalva y puestos de venta de libros, discos, etcétera, ¿no? Todo muy original y casi todo muy orientado al rock and roll, sobre todo en los market. Como podréis ver si os acercáis hasta allí, tenemos a Little Monster con unos libros muy especiales para colorear. Tenemos a Rotopus, que es un sello que está muy involucrado con la música nacional, con el rock and roll. Tenemos a Rock and Bellas, que es una peluquería muy rockera que ha abierto aquí en Toledo y que va a peinar tupés y pickups y pin-ups, perdón, para que luzcan fantásticos en los peques en el fotocall. Y luego tenemos un montón de talleres con la otra cosa que nos gusta mucho de este festival, y es la creatividad y la imaginación de los niños y el ocio respetuoso con la infancia y con las familias en general, que es lo que queremos que se vea, ¿no?, en este festival siempre. Podemos estar todos juntos. No es necesario que los niños vayan a las bolas y los padres se vayan a tomarse la caña sin que se relacionen entre ellos, ¿no? Sí. O sea, podemos... aunque tú no tengas hijos y vengas al festival, puedes estar con una familia que sí tiene niños, que también está disfrutando de la música. Es un ocio responsable y yo creo que mola un montón la idea. Y ya solo nos queda hablar del futuro del Balan Bambú. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Pues nosotros, como ves, seguimos intentándolo, seguimos luchando. No es fácil, no tenemos ningún tipo de ayuda y menos aún institucional. Esto se hace con todo el mundo que está aquí ahora mismo. Somos todos Rutas Enemigas, Little Monster, Froggies, Monasterio de Cultura. Somos todos los que conseguimos la Terraza Summerland, todos los que conseguimos gente emprendedora, gente luchadora, la que consigue que este festival siga adelante. Y nos encantaría que siguiese así, que siguiésemos todos luchando para tener un ocio de calidad en Toledo y algo alternativo a lo que se nos ofrece desde otros puntos de vista, y que creo que es importante que podamos la diversidad. Mola, y la diversidad es importante y debería ser aceptada y también deberían ayudarnos, creo yo. Bueno, pues Maru, pues que contar con Rutas Enemigas, con los micrófonos de Rutas Enemigas para esa causa, ya lo sabes. Muchas gracias, sois para nosotros, formáis parte de la organización de este festival, lo sabéis, y ya sabéis, sois bienvenidos también y gracias por todo a vosotros. Bueno, pues pásalo bien y no te pongas muy nerviosa. Ya lo estoy. Muchas gracias, Maru. Nada, a ti. Hasta luego. Well, Lordy, Lordy, Lordy, Miss Claudy, girl, you sure look good to me. Well, please don't excite me, baby, I know it can't be me. Your face money, yeah, but you just want to treat me right. You like to ball every morning, don't come home till late at night. My mama, Lord, I swear, girl, what you've been doing. Bueno, seguimos aquí en Rutas Enemigas, en el Balán Bambú, y ahora tenemos a Aritz. Hola, Aritz. Hola. Que creo que vas a cantar algo. No sé. ¿No sabes? Creo que algo puede. Algo puede. ¿Y qué es ese algo que vas a cantar? No sé. ¿No lo tienes muy claro todavía? No, aún no. No. Bueno, pues mientras tanto te puedo ir preguntando alguna cosilla, si te parece. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal Balán Bambú? Tú eres habitual aquí, tú ya has estado varias veces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Te gusta venir? Yo ya he estado muchísimas veces, al menos tres. Tres, pues ah, son unas cuantas ya. ¿Y te gustaría seguir viniendo siempre? Sí, me encantaría. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de Balán Bambú? ¿La música, los talleres? Pues los dos años pasados me estuve todo el rato en el skate. Ah, ya sabes... ¿Os gustó mucho el skate, eh? Sí. Este año no hay. Sí, ya lo sé. Pero bueno, a lo mejor el año que viene sí que lo hago, vuelvo a ver. ¿Y sabes los grupos que vienen hoy? No, aún no. No. Pero podría ver alguno que me gustará. Seguro que sí. Seguro. Si te gusta Elvis, ¿te gusta Elvis? Sí. Pues entonces te va a gustar, porque hay un grupo que toca canciones de Elvis. Bueno, luego después de comer. Elvis me gusta una. ¿Una? ¿Cuál? La de Tutti Frutti. Ah, esa la voy a poner yo en el programa. Ah. Sí, ya verás. Va a ser la primera canción del programa, de hecho. La de Tutti Frutti. O sea que ya cuando lo escuches ya te la dedico, si quieres. Bueno, ¿te atreves a cantar ya que has cogido carrerilla? Ah, y antes querría decir una cosa. Ah, vale, lo que tú digas. Que estamos pensando, mi hermano Iba y yo, en hacer una entrevista a La Sodio. Para la revista Indie. ¿Para la revista Indie? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿vais a pasar a la prensa ahora? ¿Vais a ser como yo? Bueno, sí, ya estuvimos de periodistas en el Tomavistas. Ah, ¿sí? O sea, no es la primera vez. Los mini reporteros. ¿Y a quién entrevistaste? Pues nos entrevistaron a nosotros. Ah, os entrevistaron a vosotros. Ah, vale. Pues nada, pues a ver si sale. Cuando salga la entrevista esa de La Sodio, me lo dices, que yo quiero escucharla, ¿eh? Vale. ¿De acuerdo? Bueno. Venga, va, canta. Un poco. A wamba, bluba, balam, bamu. Ya está. Luego sigues con Tutti Frutti o Luri. Es fácil, es una canción fácil. Bueno, tú luego, si eso, si te viene más canción, tú luego vienes otra vez y no pasa nada, ¿vale? Se viene un poco más de canción. Claro. ¿Algún saludo? ¿Alguien en especial? Pues que... No. No, así en general. A la gente en general, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Pues muchas gracias, Aritz. De nada. Seguimos en el Balán Bambú Fest y ahora tenemos otro invitado más. Es Alexis. Hola, Alexis. Hola. ¿Eres de aquí, de Toledo, Alexis? No. ¿De dónde eres? De Vargas. De Vargas. ¿Has venido aquí con tus padres? He venido aquí con mi padre. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Bien. Todo? ¿Cómo ves el Balán Bambú? ¿Qué es lo que te apetece hacer ahora? Bien, y ahora mismo pues estaba mirando por todos los sitios porque me estaba empezando a aburrir, ya había hecho bastantes talleres. Ah, ¿sí? ¿Ya? Pues todavía te quedan unos cuantos, seguramente. ¿Y de escuchar música, te interesa escucharla? Sí. ¿Te gusta ver los conciertos? Sí. ¿Es la primera vez que vienes a Balán Bambú? No, el año pasado también vine. ¿Y qué tal te pareció el año pasado? Bien. ¿Qué tal? ¿Los músicos bien? Sí. ¿Cuál te gustó, alguien en especial, algún grupo? No. No, todos bien, ¿no? Sí. Vale, era un nivel alto. Entonces. Oye, ¿a qué colegio vas? Al Santísimo Cristo de la Sala. ¿Y qué curso es el tuyo? Quinto. Quinto. ¿Y en quinto dais música? Sí. ¿Y qué hacéis? Cuéntame algo. Pues en música solemos escuchar música, practicar con la flauta. Uh-huh. Ah, o sea, que tocas la flauta un poquito. Sí. Muy bien. ¿Y a ti en casa qué te gusta escuchar? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿En casa? Sí. ¿Qué escuchas tú cuando escuchas música? ¿Qué escuchas? ¿Qué grupos son tus favoritos? Pues me gustan los grupos de... Pues de metal. ¿De metal? Sí. Uh-huh. O sea, ¿te gusta el heavy? Sí. Ah, guay. Muy bien. ¿Alguno en concreto? ¿Los Iron Maiden, los Metallica, los AC/DC? Los Metallica, Los Metallica. Muy bien. Pues nada, ¿y te gustaría tocar la guitarra como toca la Surrick, la guitarra? Sí. Sí, pero ¿tienes guitarra? No. No, pero la tendrás. O sea, lo tienes ya pensado ya, ¿no? Sí. Bueno, cuando tengas guitarra y tengas un grupo, te vienes aquí y hacemos otra entrevista, ¿vale? Vale. Bueno, ¿quieres mandar un saludo a alguien? No. No, a tu familia, a tus abuelos. No saludas a nadie en concreto, a todos en general. Sí. Vale, pues guay. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Vale. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aquí seguimos en el Balán Bambú con la cobertura que estamos haciendo de Rutas Enemigas y tenemos a los micros a los dos miembros de Islas Marshall que están recién sudados, acaban de bajar del escenario, vienen mojaditos. Cristian, batería, y Nacho, guitarra. He perdido las gafas, ¿dónde están? Buenas tardes, hola. ¿Cómo estáis? Yo súper feliz, o sea, acabo de vivir la mejor experiencia de mi vida como batería. Hace menos de un mes había vivido la primera y esta la ha superado. ¿La ha superado? ¿Por qué? Bueno, porque hemos tocado con niños que se han subido ahí de forma espontánea y hemos conseguido sacar el ritmo más salvaje que se ha hecho hasta día de hoy en la historia de la música. Ya, es decir... Estás un poco ciego, ¿no? No, lo justo. Oye, os estáis haciendo de rogar para la gente que no se gusta vuestra música. Hace ya 2 años que sacaste Basura Blanca, vuestro LP. ¿Vais a seguir haciéndolo sufrir o cómo? Pues la idea es grabar algo dentro de poco, pero... sí, no sé, en noviembre por ahí, unas canciones ahí, con la calma. ¿En noviembre vais a entrar? Sí. Sí. No es nuestro propósito hacerlo sufrir. Yo me he cambiado de ciudad, me he mudado y entre que, ya sabes, entre que haces la mudanza poco a poco, este y lo otro, y ahora ya que nos hemos organizado, como uno vive en Madrid y otro en Barcelona, también es complicado, por ejemplo, lo de ensayar, ¿no? Y otra serie de historias de que conlleva tener un grupo, pero ahora parece que a lo mejor lo conseguimos. Bueno, ¿y va a ser un largo o va a ser un single, EP? ¿Todavía no lo tenéis pensado? 4 temas o algo así. 4 temas. Sí, 4 temas bien elegidos y bien producidos. Vale. Oye, ¿qué es para vosotros Basura Blanca? Basura Blanca. sois vosotros, son los demás, el resto. ¿Qué es la basura blanca? A ver, nosotros, bueno, yo me considero marroquí prácticamente, o sea que blanco, por mucho que se empeñen en España, ¿no? Por lo menos por donde vivo yo, por la zona del Levante, pensar que somos blancos es como, no, o sea, no somos blancos, además no existe. Y pues basura blanca es un poco el sonido crudo, un poco, no es que sea desastroso, ¿no? Pero bueno, tampoco nos preocupamos mucho por lo técnico, por el sonido perfecto, por la limpieza de una serie de elementos que creo que al final tampoco son tan importantes, ¿no? Nos gusta pues más el talento, ¿no? Pues como lo tiene, nosotros no lo tenemos, ¿no? Pero el talento como el talento gitano o el talento rumano, ¿no? Pues eso es un poco la basura blanca. Hay un pequeño porcentaje de blancos que lo pueden tener. Pero es escaso, se ve poco, ¿no? Muy poquito, no. Sí. Oye, venir de Benidorm, ¿sí? ¿Cómo está el patio por allí ahora? Allí, bueno, pues ahora estarán bailando pajaritos por aquí, con un solazo tremendo, agua limpia, no sé si es un aquí, paraíso. Madre mía, vaya calor. Ya ves. Allí siempre se está bien. Pero aquí es más seco, como se suele decir, ¿no? Ahí puedes meter el dedillo en la playa todo el año, está bien. Aquello es un pequeño paraíso, lleno de turistas, pero bueno. Se está muy bien allí en Benidorm. Sí. Sí, si sabes encontrar el sitio, siempre se está bien, durante todo el año. Ay, sí, sí. Oye, las bandas, aparte de Island Marshall, vosotros estáis en otros fregados. Nacho, One Man Hand Band, que mira que es difícil pronunciar el nombre. Tú, Cristian, la moto de Fernán, ¿cómo lleváis? ¿Compagináis bien el asunto? Sí, básicamente... Intentamos compaginarlo como podemos, pero sí. No. La distancia ahora es jodida, pero hay un amor mutuo entre los dos, una química que nos hace sobrepasar estas fronteras de kilómetros y de las fronteras. Lo vuestro está más allá del bien y el mal, ¿no? Básicamente. Sí. Aparte, si juntas todos los grupos, entre todos somos tres personas. Entonces, bueno, no, lo llevamos bien, sí. La distancia a día de hoy es tiempo y dinero, ¿no? En cuanto solventas eso, por todo lo demás, todo va bien. Nacho es mi amigo desde el instituto y Pedro también. Entonces eso siempre se queda ahí. ¿Y tenéis algo en marcha con ellos? ¿Otros nuevos discos, nuevos bolos? Contarme cosas. ¿Qué hay? Tanto con vuestras bandas, aparte de Islas Marshall, como con Islas Marshall. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué es lo próximo? Que lo próximo es intentar tocar. Mola, porque realmente yo creo, perdona Nacho, pero no, creo no, que no, me has cortado, no pasa nada. Me he iluminado, o sea, realmente dentro de nuestras mentes hay un mono tocando los platillos. Hasta ahí llegamos. Luego ya el futuro ya se verá, ¿no? Luego va saliendo, pero esto nos gusta mucho. Sin ninguna... Con la calma. Con la calma, vale. Toledo, cuando habéis venido, siempre que os he visto, la verdad es que habéis hecho conciertos súper intensos. Estoy recordando, por ejemplo, el que hablábamos antes de fuera de micro con la moto de Fernan, que la gente literalmente se subía por las paredes. Cuando viniste la otra vez con Island Marshall, ¿os gusta venir aquí a tocar? Sí, es lo que hablábamos antes, que es muy, muy cómodo el aparcar, el... los trámites estos de tocar ahí en grandes ciudades, que es un puto coñazo todo el rato, en plan parking, tal, taxi, tal, no sé qué. Aquí es, llegas, aparcas y nada, y tocas. Está muy bien. Sí. A mí Toledo en concreto me encanta, o sea, me encanta venir. Me encanta llegar y ver la ciudad, ¿no? Porque es mágica. Luego me gusta también, me gusta mucho más que tocar, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Por la cercanía, la forma que tienen los conciertos aquí, ¿no? Pues hablas más con todo el mundo, te da tiempo a tomar algo, el ritmo es otro. Y eso yo creo que al final es lo que más nos gusta. Y además, luego tocas en Madrid o en Barcelona, no sé qué, que es la hostia en vinagre, y va menos gente aún, ¿sabes? Hay más postureo ahí en esas ciudades grandes. Bueno, vamos los mismos... Sí, las mismas caras de siempre, ¿no? Pero que bien, mola tocar. Lo que hay que hacer es tocar. Que está, ¿cómo se dice? Súper valorado lo de tocar en ciudades grandes. Oye, Isla Marshall tiene... ¿Está en sintonía con algún otro grupo de panorama nacional o extranjero ahora mismo con el que os sintáis cercanos, cercanos de verdad? No sé no sé el panorama ahora como quién toca. Eso. No lo sé. A mí sí. No me líes, yo he hecho la pregunta. Sí, por ahí yo creo que hay grupos, quitando los que siempre tocan ahí, Guadalupe Plata, Los Bengala. No sé quién más, Aran Beauty, unos chicos de León, que son una pareja que hacen cosas muy interesantes. Digo en el formato dúo, sí, hay más por ahí. O sea, hay por todos los lados hay gente. Y en sincronía con nosotros, quitando los que he hablado, pues habrá, no lo sé, desconozco. Sí, yo creo que... Ah, la moto de Fernán, coño. La moto de Fernán, claro. Perdón. Sí, sí que hay, pero yo por ejemplo, escucho mucho menos música que Nacho. Pero es verdad que, por ejemplo, yo me fijo... O sea, realmente el que tiene las ideas en Islas Marshall es Nacho. Soy yo. Sí, Nacho es el que tiene el buen gusto, ¿no? Y el que trae las canciones. Soy yo. ¿Eh? Tú eres el feeling. Músculo, Cristian. Sí, yo soy el obrero. Y en ese sentido, pues Nacho escucha muchos grupos súper interesantes, así, medio desconocidos, ¿no? Que están guays, ¿no? Los Federation X, estos molan, Soledad Brothers, ¿no? Y quizá de ahí hay algo de Irán Marshall. Sí, pues, un poco eso. Y luego ya cada uno lo que le sale un poco de los huevos. Y ya está. Es que es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Sí. Nunca es tarde para la primera vez. Bueno, gente, espero que os lo paséis bien en lo que queda de festival. Aquí andamos, si eso nos tomamos una cerveza sin menester. Y nada más que daros las gracias por estar aquí y meteros prisa para que saques otro disco, me cago en la leche. A ver, hay que estamos ahí en trámites para ver si grabamos ahora en noviembre en algún lado. Pues nada, mantenerme informado. En cuanto salgas decimos. Y muchísimas gracias a vosotros, a Toledo, por montar cosas todos los años sin parar, ¿no? A un buen ritmo. Y por traernos de vez en cuando, acordaros de nosotros, y por tener el programa de radio y millones de actividades que molan. Que molan mucho. Gracias a vosotros, lo dicho. Pasadlo bien. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Seguimos en el Bambú con más invitados especiales. En este caso es muy especial porque es un tocayo, se llama como yo, se llama Daniel. Hola, Daniel. Hola. Arrímate un poquito más que si no, no te oigo. Y habla fuerte. Hola. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bien. ¿Eres de aquí de Toledo? Sí. Sí, ¿de qué barrio? Uy. ¿De dónde? De Valparaíso. ¿De Valparaíso? Aquí sí. Al lado, muy cerquita. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué has venido a ver hoy? ¿Has venido a ver música? ¿Has venido a los talleres? A ver la música. A ver la música. ¿Y sabes lo que vas a escuchar hoy? No. Pues vas a escuchar rock and roll, básicamente. ¿Te gusta el rock and roll? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Te gusta? Dime algún grupo o algún cantante que escuches tú o que escuchen tus papás. Uy. Airbag. Eso es punk, rock. Eso es muy rápido. Eso. Tus padres les gustan las cosas que me gustan a mí también. Sí. Bueno, Daniel, ¿a ti qué te gusta, de verdad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las canciones que más te gustan? Es que nunca he oído una. No, es imposible. Las que escuchas en el coche con tus padres, por lo menos. Lo estás pensando, ¿no? Todavía estás formando tu cultura musical, podríamos decir, ¿no, Daniel? ¿Y qué tal te va en el colegio, por ejemplo? Bien. ¿Te va bien? Oye, ¿en el colegio dais música? Sí. ¿Sí? ¿Y qué, tocáis algún instrumento? No. ¿No? ¿Cómo son las clases de música? Cuéntanos algo. Pues que hacemos dibujos y nos dibujamos a nosotros tocando un instrumento. Ah, ¿y a ti te gustaría tocar alguno? ¿Cuál? La guitarra. ¿La guitarra? ¿Eléctrica o acústica? Acústica. Acústica, sí, tranquilito, ¿no? Aunque ya la tengo. Ah, ¿la tienes ya? Sí. Ah, sí. ¿Y sabes tocar algo ya? No, todavía no. Bueno, dile a tus padres que te enseñen. Si sabe, ¿sabe tu padre? No lo sé. No, su padre no lo sabe. Has puesto una cara. Pues dile a tu padre que te lleven a algún profesor. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Bueno, ¿tienes algo más que decir? ¿Quieres saludar a alguien? No, ni a tus amigos, a tus abuelos, a tu novia. No sé, a alguien. No a nadie, así. ¿Quién es Mariela? Te dicen por ahí. ¿Saludará? Ya lo escuchará ella. Díselo. No, te da vergüenza. Bueno, Dani, tocayo, muchas gracias. Ya nos vemos. Tenemos otro invitado aquí en Rutas Enemigas, directamente del Balán Bambú Fest. Es Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Acabas de llegar al Balán Bambú? Sí, ahora mismo. Ahora mismo. Todavía no te ha dado tiempo a ir a ningún lado, a ningún taller, no. Ni a nada. Lo primero es venir a la radio. Sí. Muchas gracias, tío. Gracias por venir aquí a los micrófonos de Rutas Enemigas. Te voy a preguntar si te gusta la música. Sí, me gusta. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué estilo te gusta más? ¿El rap, el rock, el pop, la salsa? No sé, me gustan... ¿De todo? Sí, de todo, más o menos. ¿Pero habrá algún grupo o algún cantante preferido? Antes me gustaban los Beatles. Ah, los Beatles, muy buenos, sí señor. ¿Y ahora? Ahora, no sé, todos los tipos de música. O sea, es muy amplio, ¿no? Todo, sí. ¿Eh? Vale. ¿Sabes cantar alguna? ¿Te atreves? No sé. Es que no me acuerdo. Bueno, tú no te pongas nervioso. Si durante la entrevista quieres cantar, cantas tranquilamente. Si incluso córtame, no, me cortas a hablar y cantas tú. Y si luego estás por ahí y se te viene a la cabeza alguna canción y quieres venir, yo te grabo. Vale. Ya lo sabes, ¿eh? Vale. Oye, ¿qué tal con los amigos en el colegio? ¿Escucháis canciones? ¿Cantáis juntos? No, es que son los primeros días y estamos trabajando ahora. O sea, ¿vas con Rubén? Sí. Os estáis conociendo, ¿no? No, voy con él. ¿Pero ya os conocéis de antes? Sí, de infantil. ¿Y a qué colegio vas? Al Valparaíso. Al Valparaíso. ¿Todos sois de Valparaíso, los tres? Sí. ¿Y tú también? Es tu hermano. ¿Tú eres de Valparaíso? Ah, es tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Marco. Marco, ¿vas a hablar ahora o no? No sabes. Por cierto, muy bonita camiseta. Ese señor es mi cantante favorito, David Bowie. ¿El que llevas en la camiseta? ¿El que tienes en la camiseta? En la camiseta. Bueno, Hugo, ¿Quieres saludar? ¿Quieres mandar un beso a alguien en especial? No sé, a un amigo que tengo, se llama Nacho. ¿Nacho? Sí. ¿También va a Valparaíso al colegio? Sí. ¿Va a venir ahora? Sí. Pues cuando venga le dices que se pase por aquí, si quiere. Y también a mi mejor amigo, Edu. Ah, vale, muy bien. Un saludo especial para Nacho y otro para Edu. Sí. ¿Quieres decir algo más? No sé. ¿Viva el rock and roll, por ejemplo? Pues... ¡Viva! Sí. Bueno, Hugo, muchas gracias. Gracias por estar aquí y hacerme un poquito de caso, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Aquí seguimos en esta edición de Balan Bamboo Fest, directamente desde la terraza Summerland, con otro de las personas que ha venido aquí a colaborar y a participar en el evento. Se trata de Javi y es el responsable de la editorial Little Monster, una editorial en la que, como él ahora nos se encargará de desglosar, pues hacen libros relacionados con el rock para la gente menuda. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Acércate un poquito, si haces el favor. Bienvenido y a Rutas Enemigas. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es vuestra tarea? ¿Cuál es vuestra tarea difusora del rock and roll, por así decirlo, entre los más pequeños de la casa? Bueno, pues nosotros somos una editorial que hemos empezado a hacer libros para niños, digamos, para los que los padres puedan compartir un poco sus aficiones con sus hijos. Y pues hemos empezado con dos libros. Uno son dos libros para colorear. Uno es Alphabet of Rock, que es pues es una especie de abecedario en el que cada letra del abecedario tiene una ilustración de un grupo que empieza con esa letra. Y el otro es Color Monsters, que es otro libro para colorear de monstruos pues de la cultura popular, de las películas de terror, de un poco eso, cosas para que los padres o los adultos y los niños puedan compartir sus un poco sus intereses y divertirse juntos. Aparte de este tipo de materiales que estás diciendo, a mí lo que me ha llamado más la atención, a ver si se puede, hay un poquito de follón, ahora Elvis Presley suena todo trapo, a mí me ha llamado mucho la atención el fanzine que hacéis, Little Monster Cine. Sí, el fanzine es un poco, lo empezamos a hacer un poco en el blog de nuestra web, y que empezamos un poco como agenda también para, en plan familiar, para padres un poco con inquietudes así de, pues yo qué sé, pues de rock, películas, de ciencia ficción, vamos, lo que es la cultura popular. Y hemos sacado una versión en papel, que es como un fanzine de toda la vida, en el que salen entrevistas a grupos, a dibujantes de cómic o de dibujos animados, como, pues no sé, sale Hombre Lobo Internacional, Jorge Monlongo, que es un dibujante que hace cómics de Hello Kitty, pero que también tiene sus propios cómics para adultos. Y temas un poco lo mismo, en el que puedan compartir los intereses los adultos y los niños. La gente que quiera, que hoy no esté aquí en Balan Bambú y quiera acceder a vuestros productos, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de internet tenéis alguna página web? Sí, tenemos página web con tienda que se llama www.littlemonsterkids.com. Pues nada, Javi, muchas gracias por atender a Rutas Enemigas un ratito. Pues muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y después de Alexis tenemos aquí a su hermano, a Iker. Hola Iker, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te lo estás pasando hoy en el Balan Bambú? Muy bien. Bien. ¿Has jugado ya algo? ¿Has ido a algún taller? Sí. ¿Y qué has hecho? Cuéntanos. Pues he hecho una guitarra casera. Ajá. La podemos, a ver, la tienes ahí, ¿no? La tiene. Ah, y mírala, sí, sí. ¿Y suena? Sí. A ver, tócala delante del micrófono, que se escuche. Sí, señor. Ahí estamos. Y aparte de la guitarra casera, ¿qué más has hecho? Pues he hecho... Pues... Ya no te acuerdas. Es que no sé cómo decirlo. Has hecho radio también. Ahora. ¿No sabes cómo decirlo? No. No. Bueno, pues... Si se te ocurre cómo decirlo, pues todavía tenemos tiempo, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Tú a qué curso vas? A segundo. A segundo. ¿Vas al mismo colegio que tu hermano? Sí. Sí, ahí en Vargas. Sí. ¿Y qué tal todo allí? ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Y te va bien? ¿Tienes buenas notas y eso? Sí. Sí. ¿Y tú también das música o no? Sí. ¿Y qué haces tú en las clases de música? Pues juegos. ¿Juegos? ¿Y tocas algún instrumento? Tu hermano tocaba la flauta, ¿tú tocas algo? Aún no. No, todavía no. Empieza en tercero. Ah, el año que viene. Ah, vale, vale. Bueno, ¿te gustaría ser músico alguna vez cuando fueses mayor? Sí. ¿Te gustaría tener un grupo? Sí. ¿Y qué te gustaría tocar? La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. ¿Cantar no te interesa? No me interesa mucho. No, la batería tampoco. Poquito. Y el bajo, eso sí que no. Eso ya lo tocará alguien. Bueno, Iker, muchas gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hola Marco, ¿cómo estamos? Bien. Bien. ¿Acabas de llegar tú también con tu hermano? Sí. Sí. ¿Y ya tienes pensado dónde vas a ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apetece? ¿A qué te apetece jugar? No lo sé. Todavía no lo sabes porque no. Acabas de llegar, claro. Oye, Marco, ¿tú también escuchas a los Beatles como tu hermano? Sí. A veces, ¿no? ¿Pero qué es lo que más te gusta a ti? ¿Tienes algún grupo preferido? Rock and roll. ¿Cómo? Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll, así, todo el rock and roll. En general. Te vale cualquier cosa. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo. A mí también me gusta todo el rock and roll. Marco, ¿tú también sabes cantar o no? No tengo ninguna canción pensada. ¿Ninguna pensada? Pues ya te digo lo mismo que a todo el mundo. Cuando queráis, venís aquí y cantáis, si queréis, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a hablar. ¿Te gustaría tocar alguna vez algún instrumento? No sé. No lo sabes, todavía no te lo has pensado. No. ¿Pero te gusta verlo, cómo la gente lo toca? Sí. ¿Y te gusta escucharlo? Sí. Vale, pues nada, pues eso es empezar. Luego ya se verá, ¿vale? Tú piénsalo, nada más. ¿Quieres contarme algo? ¿Tienes algo que decir a la gente? Esto lo va a escuchar luego mucha gente. No. No. Todavía estáis que no sabéis qué hacer. Luego, daros una vuelta, jugar un rato y luego volvéis otra vez, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Marco. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Albert Ginés con Oceánica, una nueva referencia del sello Roctopus, y aquí tenemos al frente de mí al responsable del sello, a uno de los responsables, ¿no? Uno de ellos. Que también sí. Está Eva. Está Eva y estoy yo, sí. Artur, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí otra vez contigo y muy agradecido de que nos recibas aquí en tu casa. Hacía tiempo. Hacía, no mucho, pero sí que hacía. Como sí estás hacía. Siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo va la tarea de tirar para adelante con una discográfica en Toledo. Pues muy complicada por el tema económico, pero la verdad es que no se me quitan las ganas. O sea que mientras pueda tirar de ella, ganas tengo muchas y ganas de sacar buenos discos y seguir hacia adelante. no me faltan, o sea que mientras pueda, como te digo, voy a seguir haciéndolo. Tú estás, vamos, Roctopus siempre se ha caracterizado, aparte por las ediciones discográficas, es por los festivales que hacías. Eso es, sí. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Va pues, a tener continuidad aquel último que hubo en el crowdfunding? Claro, la cuestión es que comenzó siendo unas fiestas que llamábamos Octopus, que llamaba gente a pinchar de sonido rollo 60s, y derivó en un festival. Esas fiestas derivaron en un festival en el que al meter grupos ya cambiamos de Octopus a Roctopus. Y la verdad es que a raíz del tercer o cuarto festival, en el que todos los años metíamos un CD recopilatorio de las bandas que participaban en el festival, nos liamos la manta a la cabeza para hacer lo del sello. Y es verdad que este último año no lo hemos hecho porque estamos metiendo el dinero del festival, lo estamos metiendo en el sello. Y la verdad que sí que me gustaría volver a hacer alguna otra edición, pero en Toledo es muy complicado el que la gente vaya, y entonces, claro, las bandas tienen que cobrar, porque yo las bandas las traemos de fuera, no sí. Son locales, y yo he tocado alguna vez tocando gratis para atraer un poco de gente local, pero a la gente de fuera hay que pagarles, DJs, bandas, y claro, cuesta dinero, y si no cubrimos gastos con público no podemos continuar. Entonces, que ganas de hacerlo sí que hay, y según volvamos a tener un poquito de dinero que podamos invertir en el festival, si no es aquí ya será en Orense, que también estamos a caballo entre Orense y Toledo, pero sí que nos gustaría continuar con él. No tan asiduamente, quizá de una vez al año, por como ya te digo, la asistencia de público, pero sí que en nuestra mente está el continuar. Hacerlo bianual o ya... Eso es. Lo que sí que continúa es la edición de discos, y hemos escuchado ahora mismo a Albert Ginés, que es lo próximo que va a editar Roctopus, sí, ¿no? Es la referencia número 6, si no me cuadra mal, la referencia número 6 del sello. Es un EP de 3 temas en vinilo de 7 pulgadas, con un diseño de Clara Paradinas, que es la mujer de Albert Ginés. Y bueno, son 3 temas, a cada cual mejor, y el Oceánica es un tema que escuché hace tiempo, y cuando me enteré que era él el que había grabado y tocado todos los instrumentos, hablé con él y enseguida nos animamos a sacarlo. Ahora tiene otro grupo, Tiquis del Ritmo, y bueno, y él está continuamente sin parar, es otro culo inquieto como puedo ser yo entre discos y grupos y tal. Pero sí, tenemos mogollón de cosillas ahí entrehabladas que quisiéramos sacar. Y esta, como dices, es la 6ª referencia. Va a salir en un par de semanas, la tendremos ya en plástico en las manos. Pues nada, ganas hay, porque la verdad es que es fantástico. Los 3 temas que he escuchado, vamos, los 3 temas del disco son maravillosos. Sí, yo creo que va a ser una joya a recordar, y que hará historia en el sonido surf, tanto patrio como internacional. Creo que es un disco que la gente va a pedir, si no es ahora, con el tiempo se buscará. Y aparte, las referencias anteriores están King Hartu a Hillor, Supertubos, Lomboars. Supertubos, Lomboars, y tenemos los recopilatorios estos que te decía de los festivales, que eso iba en CD, un poquillo más cutrecillo, pero como referencia sí, empezamos con 2 singles de King Hartu a Hillor, el LP de Lomboars, tenemos el de los Supertubos, y tenemos también la reedición del 30 aniversario del disco de Melopea, Surf y Rock and Roll, que cumple 30 años ahora en 2018. Está en fábrica y tenemos que recibirlo para ponerlo a la venta para esta Navidad, primeros de año. Y aparte de Melopea, ¿se puede adelantar algún lanzamiento más? Pues tenemos un par de grupos con los que hemos hablado y están prácticamente cerrados, pero por temas que todavía no están cerrados del todo, no nos atrevemos a decir, no se nos vayan a escapar o no nos escapemos nosotros de ellos. Lo último, hablarte de ti mismo y de tus proyectos musicales, ¿no, Hartus? Sí. Como has dicho, eres un culo inquieto. Ahí están King Hartu and His Lord, sí. Bikini Wipeouts. ¿Cómo van estas aventuras? Pues King Hartu and His Lord, la verdad que no es que nos hayamos deshecho, pero estamos muy parados realmente, porque entre que yo estoy a caballo entre Toledo y Orense, y luego a nuestro batería Chema le salió trabajo en Sevilla, era prácticamente imposible quedar para ensayar. Y, o sea, seguimos siendo súper amigos y con ganas de tocar, pero es que es imposible quedar para ensayar, por lo tanto, peor para tocar. Que yo tengo ganas de juntarnos y hacer cosas, pero claro, el tiempo dirá si podemos juntarnos o no. Y con Bikini Wipeout, pues sí, es otro proyecto que tengo entre manos con otro par de amigos de aquí de Toledo y me gustaría poder meterme al estudio, grabar 4 o 5 temas y sacar con, ya sea con Rocktopus o con algún sello amigo, hacer algo a medias y meternos también a sacar alguna edición de algún EP de 4 temas, algo así. Que así sea. Ojalá, ojalá. Bueno, Artur, muchas gracias por haber atendido aquí a los micros. Muchísimas gracias a ti, Dani, y a Rutas Enemigas por acogernos tan amablemente como hacéis siempre. No hay de qué. Un abrazo para todos los oyentes y para ti, Dani. Venga, os dejamos con otra canción de Avergines, con Cato Fong. Chao. Bueno, aquí seguimos en el Balan Bambú Fest y tenemos un invitado al micrófono, Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué has venido? ¿A escuchar un poquito de música hoy al Balan Bambú? Sí. ¿Y a echar un rato en los talleres? Sí. ¿Tienes ya alguno pensado que vas a hacer? ¿Todavía no lo sabes? Todavía no. No, pero bueno, algo se te ocurrirá, seguro. Sí, seguro. ¿Te gusta la música, Rubén? Sí. Dime qué te gusta, qué es lo que escuchas normalmente. La Raíz. La Raíz. ¿Te sabes alguna canción de La Raíz? No. Si quieres cantar, puedes, ¿eh? No. Y aparte de La Raíz, ¿qué más? Pues... de todo un poco. De todo un poco. Pero rock, pop, reggaetón, rap... Rock. Rock. Sobre todo rock. ¿Te gustan las guitarras? Sí. ¿Y las baterías también? Sí. ¿Y alguna vez has pensado en tocar, tú? ¿En tocar algún instrumento? La verdad es que no. ¿No? ¿Y te gustaría no. ¿O no? ¿O es demasiado difícil? Me gustaría. ¿Te gustaría? ¿Y sí. cuál de ellos, si tuvieses que elegir alguno, cuál de ellos que escogerías? La batería. La batería. ¿Te gusta dar fuerte ahí? Sí. ¿El ritmo? Sí. Bueno, Rubén, en el colegio, ¿qué tal? La música y eso. Bien. ¿Los amigos, escucháis canciones juntos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí en el patio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta compartir la música con tus amigos? Sí, mucho. Mucho. Sobre todo, ¿qué te gusta más, cantar o bailar? Cantar. Cantar. Sí. Pero no te sabe ninguna canción de La Raíz, seguro. Seguro. Seguro. Seguro. Bueno, ¿quieres decir algo más ¿Quieres mandar un saludo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de clase? Sí. Por ti lo que quieras. Pues doy un saludo a mi mejor amigo Nacho y a Hugo, otro amigo. Pues de parte de Rubén, un saludo a los dos. Bueno, Rubén, muchas gracias. Adiós. Por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Rubén no se ha ido. Tenemos otra vez aquí a Rubén ante los micros de Rutas Enemigas. Y te vamos a preguntar, ¿es la primera vez que vienes al Balán Bambú? No, he venido 2 o 3 años más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál fue el año que más te gustó? En el que había unos profes de skate y tú te montabas ahí, sí. Y también vine a la radio. ¿Ah, sí? ¿Estuviste aquí? Estuve aquí. Ah, pues no me acuerdo, macho. Pasasteis tantos niños que no me acuerdo. Me suena tu cara, ¿eh? Sí. Sí, me suena. Es más fácil. Y aparte de ese año del skate, ¿qué más cosas son las que te gustan de Balán Bambú? A mí me gustan mucho las canciones, la música. La música en directo, ¿no? Sí, la música en directo. Pues ahora vas a tener 2 grupos hoy. ¿Sí? Sí, hay 2 grupos hoy. Y luego hay un señor que va a pinchar con discos antiguos. ¿Sí? Ya lo verás. Muy curioso. Bueno, me ha dicho tu padre que has escuchado esta mañana La Raíz. Sí. ¿Y no se te ha quedado la canción por casualidad? ¿No? Bueno, no. No. Bueno, cuando tengas ganas de cantar, si tienes ganas, hoy, ya sabes que aquí puedes hacerlo cuando quieras. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Rubén, otra vez. Adiós. Hasta luego. Adiós. That's it. It starts off slow and just tapers off to nothing, man. Come on. Well, it just, you know, takes a while. It's coming. Come on, baby, come on. She don't, oh God. I know she loves me, my baby. I know she loves me, my baby. Hell, my baby, I know she loves me, my baby. Hell, my baby, I know she loves me. She don't do nothing but kiss and love me, my baby. I know she loves me. Seguimos aquí en el Balán Bambú y mientras que suenan ahí las Marshall de fondo, tenemos aquí a la siguiente banda en disputa. Ellos son The Memphis Mafia Band, se llaman como los amiguetes de Elvis, el que tenían ahí en Graceland, y vienen de Madrid y nos van a deleitar con el repertorio del rey un ratijo, ¿no? Julio César, guitarra y voz, y Pedro, teclas, están aquí con nosotros, con Rutas Enemigas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí, de verdad. ¿Qué tal? ¿La primera vez que tocáis en Toledo? Bueno, en Toledo hemos tocado con distintas formaciones, pero como Memphis Mafia Band realmente es la primera vez. Sí, la primera vez aquí. Yo no sé cómo llamaros, y esto es, a lo mejor es polémica esta pregunta. ¿Banda tributo, banda homenaje, impersonators? ¿Cómo os definís vosotros? Pues la verdad es como una banda tributo, más que nada, porque intentamos recrear canciones de Elvis que mucha gente no ha conocido, ¿no? Nos salimos del rock and roll para recrear etapas de Elvis en las que incursó como el funky, como el soul, rhythm and blues, ¿no? Entonces, no queremos ser el típico grupo que sale un tipo disfrazado de blanco, ¿no? Y la gente lo toma un poco como a chiste. Queremos ofrecer algo más como músicos, como la música que realmente Elvis ofrecía, ¿no? O sea, tiráis un poquito por la época más de 60 para adelante. Sí, sí, sí. Utilizamos un poquito esa onda de Elvis para, lo que decía Julio, dar a conocer un poco una imagen que no tiene la gente de Elvis. Aparte de estar aquí como de Memphis Mafia Band, ¿vosotros tenéis más bandas aparte? Bueno, yo soy productor y compositor para series de Netflix, como Narcos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, mira, hay que hacer de todo un poco, ¿no? Sí, trabajo con una editorial en California y, bueno, me piden canciones, entonces estoy produciendo todo el día ese tipo de temas, de todos los estilos, porque la verdad que, bueno, para Narcos pues tienen que ser temas latinos, ¿no? La gran mayoría. Y entonces me dedico a ser eso, productor, compositor y a producir gente. ¿Tú, Pedro? Y bueno, pues yo también. La verdad es que desde los 8 años empecé a estudiar piano, terminé la carrera superior, dirección de orquesta. Y bueno, aparte de mi formación clásica, también estuve en Nueva York, perfeccionándome en jazz, toco en diferentes grupos de jazz y bueno, la música, en fin, la vida. Sí, o sea, me gustaría puntuar una cosa, sí. Puntualizar. Precisamente eso es lo que intentamos con The Memphis Mafia Band. Cada músico viene de un género, ¿no? Por ejemplo, el bajista más rock, más incluso heavy. El batería también es jazz. Pedro, como dice, viene del jazz, ¿no? Yo un poco todas las influencias para esa fusión de estilos que realmente era lo que era Elvis. Elvis era una fusión de estilos, desde el gospel, el rhythm and blues, el blues, hasta música latina, ¿no? Era lo que queremos reflejar y la única manera es pues teniendo músicos que absorben todo tipo de estilos, ¿no? Eso, ahora esto va enlazado con la siguiente pregunta que quería hacer, que era cómo afrontar la selección de temas en cada bolo que vais a hacer. ¿Tenéis en cuenta el lugar, el público? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, sí, bueno, Julio, contesta tú. Sí, bueno, en este caso sí, porque, bueno, es un público, hay padres con niños, entonces hay canciones como Elvis versionaba el Puente sobre aguas turbulentas, de que aquí, pues bueno, lo hacemos, pero aquí los niños quieren más caña, ¿no? Entonces aquí hay mucho rock and roll, ¿no? Entonces sí que seleccionamos un poco el género de estilos según el sitio donde vayamos a tocar. O sea, hay una variación bastante grande entre un show y otro. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y hemos, antes lo he adelantado yo cuando os he dicho que parece que os centráis más en la segunda etapa de Elvis, la etapa más... desde el especial aquel hasta Las Vegas y demás, pero siempre es igual, siempre es esa edad para la que más os interesa trabajar, o de vez en cuando os gusta el cachondeo, por así decirlo, y necesitáis más ritmo, ¿no? Sí, bueno, como tú bien dices, depende del sitio, pero sí, tocamos todos los palos de Elvis. De hecho, hoy en el show vamos a hacer temas también cincuenteros que van a sonar muy potentes. Lo que pasaba con Elvis es esto, ¿no? Que Elvis iba evolucionando. Entonces tienes una diversidad para decir, nos vamos hoy a los 50, pero claro, ya no puede ser una banda tan rockera como la que tenía los 70, que era una banda de músicos rock de la época. O sea, incluso... era muy eléctrico. Muy eléctrico, muy funky, con guagua. Entonces, si te quieres ir a los 50, rock and roll, pues tienes que ir con contrabajo y un trío, ¿no? Y más básico. Más básico. Más acústico. Pero nosotros intentamos recrear ese punto eléctrico que en España muy poca gente conoce. Y la verdad que globalmente, si uno busca ahora en YouTube, ve vídeos de esa época 72 de Elvis, no solo en Las Vegas, porque Elvis hacía gira en Estados Unidos, en el Madison Square Garden de Nueva York. Curiosamente estaba ahí David Bowie, John Lennon, Elton John, pagándose su entrada para ver a Elvis en Nueva York, ¿no? Ese fin de semana. Ves una banda que tiene las coristas negras que cantaban con Aretha Franklin, que una de ellas es la madre de Whitney Houston, o sea... Claro, es una banda... El bajista que le toca con los Who, o sea... Brutal. O sea, este hombre sabía lo que estaba haciendo, fusionando todos esos tipos arriba, ¿sabes? No se centraba solo en rock and roll básico, sino el gospel, ya como he dicho antes, funky, ¿no? Muchas veces, mucha gente, pensamos, yo incluido, o sea, nos centramos siempre en la etapa más clásica de Elvis, ¿no? Mm. Los singles y demás. Claro, por eso intentamos no ser una banda tributo, sí, así, cayendo en el chiste, ¿no? Típica, porque, ¿no? Claro, es muy fácil caer en el chiste con Elvis, ¿no? Más que nada, en España se ha tratado muy mal a Elvis siempre, y esto quiero ser un poco aquí... Como casi cualquier música. Meter la llaga así. Hubo una época aquí en España, tristemente, que un régimen que no dejó entrar mucha música que se estaba escuchando fuera, y aquí llegó mal, distorsionada. Entonces, por eso Elvis era gordo, drogadicto, comía hamburguesas y ya. Y no, cuando músicos como Pedro, por ejemplo, que vienen de otras escuelas, se empapan y empiezan a escuchar a Elvis y dicen, wow, aquí... Madre mía, lo que hay aquí de música metido, ¿no? Claro, aquí hay armonía. Hay jazz, hay soul, hay todo lo que quieras. Cualquier música actual se nutre de esa época de Elvis. Exacto. Hoy es un día, no sé si será para vosotros un día especial, porque el público que tenéis hay gran parte de él es infantil. No sé si es la primera vez que tenéis un público de este estilo. No, hemos tocado para niños bastantes veces. Sí, la verdad que con Pedro yo tuve la ocasión de estar a piano y voz. Sí, a dúo. Pero lo bonito de este festival, que lo estábamos comentando antes, es eso, es acercar esta música a los niños. Y gracias a los papás por traerlos, y el programa que estás haciendo tú, por ejemplo, ahora, de llevarlo ahora mismo a quien esté escuchando en su casa o donde esté, lo que está ocurriendo aquí, cómo los niños están disfrutando, se les sube al escenario, descubren cómo es tocar una batería ellos mismos, ¿no? Esto es muy bueno para el niño, para que se empape de música de verdad, últimamente que hay mucha música comercial entrándole por los oídos que nada que ver, ¿no? O sea, el balance que hacéis vosotros del acercamiento a los niños y a la infancia es bastante positivo, ¿no? Totalmente. Seguro lo puedo decir, que tú eres padre. Yo no. Sin duda, soy padre y soy profesor de música, y sin duda hay que sacarles del cantajuego y de toda esta música, que realmente lo que les da es una visión muy, muy parcial. Muy sesgada. Exactamente. Sí. Hay que llevarles a este tipo de eventos. Bueno, y después de aquí, del Balan Bambú, ¿qué tenéis previsto hacer? ¿Cuáles son vuestros proyectos? Pues nos vamos a meter de lleno en el estudio a grabar un disco de Memphis Mafia Band, que no lo tenemos, y teníamos ganas ya de juntarnos, ya que la banda está bien ensamblada, nos conocemos todos, y tenemos el sonido de meternos en el estudio y grabar algo, precisamente escogiendo temas de Elvis muy pocos conocidos, y crear un disco, ¿no? Hasta que tengamos nuevas actuaciones, porque realmente para nosotros empieza ahora la temporada Elvis, muy ligados al Club Elvis de España, que hay un club oficial, y acabamos la temporada pues en el Summer Festival, que se hace todos los años en Zaragoza en julio, mitad de julio. Sí. Entonces ahora mismo prioridad es meternos en el estudio a grabar el estudio. ¿Y ya tenéis determinado por dónde va a ir el disco? ¿Se puede adelantar algo? En principio no, ya digo que tenemos que sentarnos todos, y lo bonito esto de la diversidad de Elvis es la diversidad de temas para decir, no, pero es que yo quiero este más funky, no, es que este tiene un rollo jazz. Pero bueno, al final yo creo que llegaremos a un acuerdo y será algo muy original, que es la cuestión, ¿no? Pues nada, esperamos escucharlo. Claro que sí. Sí, sí. Y esperamos escucharos ahora, que todavía no habéis tocado aquí en el Balan Bambú Fest, en esta octava edición, y nada más que daros mucho las gracias a ti, a Julio y a Pedro, por haber atendido a Rutas Enemigas un ratito. Gracias a ti, de verdad, por invitarnos. Bueno, pues muchas nada, gracias. Os dejamos con Elvis. Ok. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye done told me you told a lie. I know there's been some carrying on. Your Sí. Seguimos aquí en el Balan Bambú desde Rutas Enemigas y vuelve Daniel, mi tocayo, a los micrófonos del programa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Al final vas a cantar algo? No. ¿No lo sabes todavía? O sea, todavía no lo sabes. Entonces, ¿qué me vas a contar? ¿Un cuento? ¿Eh? Ya tienes las manos manchadas. Sí. Arrímate más al micro, Dani, que si no, no te oigo. Acércatelo, así. ¿Qué has estado haciendo que tienes las manos manchadas de pintura? Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa para llevar algo en especial. Sí. ¿El qué? No sé. ¿Chapas? Sí, ¿también te has hecho chapas? Si llevas un montón, ¿cuántas tienes? Seis. ¿Cuál es la que más te gusta de todas las que tienes? Esta. Descríbela al público, que no lo podemos ver. Por la radio no se ven las cosas. ¿Cómo es? Una careta. ¿Y la has hecho tú? ¿Y qué tal se te ha dado? ¿Bien? Sí. A ver, enséñamela. Preciosa, sí señor. ¿Y qué vas a hacer ahora después? Pues por la noche voy a irme al cumpleaños de mi primo. Ah, ¿que tienes cumpleaños hoy? Sí. ¿A dónde? ¿Aquí en Toledo? Sí. Ah, vale. Pues nada, ¿cuántos años hace tu primo? 4. Pues felicítale de mi parte. Ah, por cierto, ¿qué le vas a regalar a tu primo? No sé, porque es... Porque es un regalo de todos. Ah, y tú estás al margen, no sabes de qué va. No, porque que él lo tiene alguien de su familia, pero nosotros no. Ah, vale. Pues nada, saca una foto y me la enseñas, me la mandas. Oye, ¿tu padre se va a poner al micrófono o no? Sí. ¿Sí? Sí. No, le veo yo con muchas ganas, dice que no. Sí. ¡Papá! Pero si tienes una canción ahí pendiente, Dani. Que no sé ninguna. ¿Ninguna, seguro? No me acuerdo. Qué vergüenza. Dani es una persona vergonzosa y por lo tanto no le vamos a presionar más. Si quieres, ya sabes, vuelves y la cantas. Es que no sé ninguna. Ninguna, seguro, ni del colegio. ¿Seguro? No, porque es la primera vez que vengo. Ya, pero en el colegio te enseñarán canciones. No me lo creo. No. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Dani, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres decir algo más? No. No. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Rubén de nuevo. Aquí está otra vez y esta vez creo que va a cantar. Sí, ¿qué vas a cantar, Rubén? La raíz. La raíz, ¿qué, cómo, se llama la, ¿cómo se llama la canción? ¿Te acuerdas? De verdad es que no. ¿No? Bueno, da igual. Con tal de oírte cantar, nos vale. Pues cuando quieras. Por favor, si tienes algo dentro, suéltalo. Que no te gane miedo, díselo. Que es mejor del terror. El silencio, suéltalo. Si tienes algo dentro, suéltalo. Que no te gane miedo, díselo. Que es mejor el terror, el silencio. ¡Bravo! Sí, señor Rubén, el primero en cantar. Enhorabuena. Gracias. Bueno, si quieres decir algo más, ya tienes el micro abierto. Para lo que quieras. Bueno, pues... ¿Alguna cosa más que añadir a esta canción? No. Pues nada, tío, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Driver's made. When people passing by, they would stop. Estaba sonando Chuck Berry y seguimos aquí en el Balán Bambú haciendo la cobertura de Rutas Enemigas. Y entre el montón de actividades que hay funcionando aquí en el Balán Bambú, no solo los conciertos sino también los talleres, pues una de las más destacadas es la peluquería Rock and Bellas, que están haciendo peinados, pin-ups y tupés a diestro y siniestro. Y tenemos aquí a la jefa, a la jefa de Rock and Bellas, a Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas. Acércate un poquito más al micro. ¿Un poquito más? Por favor. Ahí. Ahí. ¿Qué tal va el día? Pues muy bien, sin parar. ¿Sin parar? Sí, sin parar, peinando a los niños, tupés, a las niñas de pin-up, poniendo sus flores. Genial, muy bien. Rock and Bellas siempre ha sido una peluquería que no se queda en el local, sale mucho a la calle, sí, ¿verdad? Sí, eso es. Aparte de hoy venir al Balán Bambú, ¿qué otros eventos habéis participado? Pues hemos estado en Sevilla la Nueva con un MC, hemos estado con Monasterio de Cultura, ¿qué más? Nos vamos mañana a Madrid con la Asociación de Harley también, hacemos un festival para el aniversario de LAE, así que sin parar, sí. Rock and Bellas, el propio nombre lo dice, totalmente relacionada con la cultura rockera. Sí, sí, con los rockers. Sí. ¿Y por qué? Vamos, aparte de porque os gusta la música, ¿veis que hace falta una cultura rockera, no solo en el aspecto musical, sino en otros aspectos más estéticos, sí, y demás? Sí, eso es. Yo creo que, bueno, en sí la belleza en los años 50, los peinados eran muy diferentes, estaban mucho más trabajados, vuelve todo un poco. Y bueno, es lo que me gusta y lo he enfocado todo un poco así, lo que es la música y la belleza. Aparte de salir a los festivales, a las concentraciones moteras, etcétera, etcétera, en vuestra tienda hay una decoración, sí, muy marcadamente rockera y además, sí, tenéis una Wurlitzer, ¿no? También un... Sí, sí. Para pinchar ahí buena música, buen rock and roll. Eso es, sí. Tenemos un poco de todo. O sea, la peluquería está enfocada en los años 50. Y bueno, hacemos lo que es peluquería, estética, tatuajes, depilación láser. Y todo está enfocado en los años 50. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué servicios se puede encontrar un cliente que acuda a Rock and Bellas? Todo lo que tiene que ver con la estética. Todo. Todo. Desde manicura. Manicura, maquillaje, peluquería, pues tatuajes, no sé, un poquito de todo. Depilación, láser, o sea, todo lo que tiene que ver con la belleza. Tatuajes, eso es nuevo, ¿no? Es sí, lo más reciente. Con el tatuaje llevamos 2 meses y la verdad es que genial. Tenemos 3 tatuadores y funcionan bastante bien. ¿Dónde puede encontraros la gente que quiera acudir a Rock and Bellas? Pues estamos en Ronda de Buena Vista número 39. La peluquería ya de por sí, de fuera, llama bastante la atención. Y ahí estamos y normalmente trabajamos con cita previa, así que ahí estamos. Pues danos teléfono y dirección, sí, web. La página es Rock and Bellas, Facebook igual, y el teléfono es el 92-522-0919. Muy bien. Una pregunta, la última. Sí. ¿Por qué has elegido a Chuck Berry y Johnny B. Goode para ilustrar la entrevista? Un homenaje, sí. Vamos, es el más grande para mí. Para mí también. Por encima de Elvis. Lo elijo, sí, también, sí, sí, lo elijo porque mi padre le encantaba y bueno, me he criado con él y un homenaje pues después de todo lo que ha pasado, ya sabéis. Pues nada, Carmen, muchas gracias por estar aquí y sigue currando. Muchas Pásatelo gracias. Bien. Aderezando a los peques. Eso es, a peinarlos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. We're caught in a trap. I can't walk on because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dream on suspicious minds. So let my old friend I know stop by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go. Let's don't let a good thing die. Oh, never, never lie to you. No, not much. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Well, don't you know, caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Why don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out. I hope this suit don't tear up, baby. Why don't you know? Caught in a trap. I can't walk.